Los muertos no sonríen ni les ves llorar tan tristes. Inertes en su lecho sueñan con salir del suelo y volver a encajar en cada uno de sus huesos. A ver quién es el guapo que hoy alegra este cementerio. Las almas sobrevuelan y otra dimensión oculta, genera mil espectros que hacen enloquecer al vivo, que busca atrás de los espejos sombras y sonidos, psicofonías, manchas que le afirmen que después de un camino tan largo en la vida queda tiempo y el túnel de luces es parte de otro cuento que inventan, excusan por miedo a ver que en todo lo que hay que vivir cada instante, pero los muertos dicen que es mucho mejor pasar, y arrepentidos gritan como gusanos parlantes, que si es posible conseguir vitalidad después de un camino tan largo en la veda, queda tiempo y el túnel de luces es parte de otro cuento que inventan, excusan por miedo a ver que en todo lo que empieza después de un camino tan largo en la vida queda tiempo y el túnel de luces es parte de otro cuento que inventan, excusan por miedo a ver que en todo lo que empieza hay un bueno de la incertidumbre y de los interrogantes es que nunca se sabe lo que va a pasar.